desgotado lo que no me funcionó. Contigo estoy de acuerdo. En inquietud, cuando por dentro vi mi revolú, vi la oscuridad cuando encendiste tú la luz. Me di contra la pared, entendí que parte de cuerpo estaba haunted. Trust in him in the middle of the night. They say you don't miss a man, you think it's alright. Don't lie, he'll transform you in light. You know you haven't discovered the light. Tú y yo, en la habitación, como dice la palabra. Contigo estoy de acuerdo. Ahora dejo allí mi ser morir y en la arena lo hundí. Tu mirada me enloquece, en tu presencia me sorprende. Contigo estoy de acuerdo. Tu mirada me enloquece, en tu presencia me sorprende. Por eso tengo que despierta mi ser, porque tu mirada me enloquece y es que tu presencia me sorprende. Por eso tengo que despierta.